Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 252 de La Alegre Corchea Libertaria, de nuestra radio libre online, Alegre Libertaria. Bueno, pues vamos a empezar saludando a la gente que nos escucha desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Diversidad de Villa Escolar, Formosa, Argentina. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. Radio Espiritrompa, desde el Prepirineo de Huesca. Podcast de Cuba, online desde Cuba. Saludamos también a la gente de Radio Matraca, de Berlín. Y también a toda la gente que nos escucháis en archive.org, desde el iVoox o el iVoox, en podcast.org, podcast con K. Y, por supuesto, a la gente que nos estéis escuchando desde nuestra web, alegrialibertaria.org, donde podéis ver la ficha completa, fotos y los enlaces desde donde sacamos la información y todo. Concretamente, hoy os traemos a la cantante o cantora argentina Micaela Vita. Micaela Vita es cantante de Dura Tierra y de Triángula, que son dos proyectos autogestivos que le dan la fuerza de las raíces a la música del presente, en las que pone voz, creatividad, energía. Ella en realidad no encaja en ningún casillero de parámetros vetustos, ¿no? La alianza transfemenina como lucha, el folclore como bandera y la vida de la ciudad al monte para hacer arte, trinchera y baile junto a familia y amigas. Amigas. Al principio empieza a cantar y eso, pero en realidad donde se llena de personalidad y de vitalidad, pues se llama Vita. Micaela pues lo hace junto a Juan Saraco, guitarrista, compositor y productor, que arma su proyecto artístico Dura Tierra, que es la que la transforma, y su proyecto familiar. Micaela nació a mediados de los 90 y se crió en Caballito, que es un barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuando sus padres se separaron, Mica y su madre pues se fueron en diferentes barrios porteños, pues donde podían encontrar un refugio temporalmente. Tuve la suerte de que mi familia, a su manera, me acompañó siempre y el privilegio también de poder formarme, estudiar música y canto. De María Elena Walsh a Los Redondos, de Silvio Rodríguez a Tracy Chapman, esas fueron un poco las primeras influencias de Vita. Una mezcla rarísima, dice ella misma, ¿no? Aunque también una ventaja de alguna manera. Gracias a eso fui transitando los primeros caminos con mi voz desprejuiciadamente. Todo era música y me daba placer cantarla. Es decir, que puedo anchar la voz y darle profundidad sin encajonarse o encasillarse en una forma de canto específica. Bueno, eso le dio la oportunidad de hacer teatro musical, de hacer jazz. Bueno, y también de cantar en los restaurantes y en sitios donde la gente de dinero pues le pagaba para que cantara, ¿no? Pues para sacar la vida para adelante como pudo. Yo creo que esa forma de pobreza ha sido como una espiral que al final ha llegado a lo mismo en su madurez, ¿no? O sea que está renunciando al mercado en la actualidad y todo eso yo creo que le viene de ahí, por lo menos de esa experiencia, ¿no? Sí, claro, porque además, de hecho, cuando empezó, que todavía no tenía 20 años, hizo un dúo con el bajista Willy González, que era su referente y profesor, y ahí sí grabó su primer disco oficialmente, y ahí vio toda la tensión que supone el mundo de la música, las actuaciones, el querer darlo todo perfecto, y por eso es verdad que a lo mejor eso le salvó de no estar condenada a la perfección, ¿no? Dice ella que fue una alegría enorme cantar con mi maestro y una responsabilidad atroz. Ni que hablar de la cantidad de cosas más chirulas que se dijeron de mí en esos años. Cuenta, pasé muy poco tiempo de cantar en un restaurante a estar en teatros, grabar discos, hacer giras internacionales. No entendía nada, no me sentía cómoda en ese lugar. Me acuerdo cómo me temblaban las patas en los primeros conciertos y adentro mío las mil voces que me decían que yo no estaba lista para eso, que yo no sabía nada de folclore, ¿no? Bueno, su primer disco, que Ares y Mares, que es de 2005, estaba cumpliendo los 20 años. Cuenta, por suerte en esos años nació Dura Tierra y pude transitar un camino de pares sintiendo otro tipo de libertades para explorar, para unir todas mis partes. Ese goce del cuerpo y del alma fue lo que me ayudó a construir una nueva forma de cantar. El estar en grupo me atravesó completamente, por lo que la búsqueda terminó siendo colectiva. Nunca me atrajo la idea de la solista. Entonces con Dura Tierra, pues ya ahí sintió que estaba ahí, ¿no? Es por acá. Y en realidad, aunque no encajaban en ningún sitio, pues ahí fueron construyendo diferentes, primero por una manera, reflexionaron mucho sobre lo que es el folclore, las formas de canto, y eso les hizo también probar cosas así, hacer cosas más experimentales. Pues ya dice que el feminismo primero y luego el transfeminismo comenzó a atravesar mi vida hace algunos años, ya por 2018 o antes, cuando fueron a Cosquín. Se abrió a participar en la lucha feminista y la lucha transfeminista de una manera más de raíz. Se ha comprometido activamente en las campañas y en los espacios de militancia, ¿no? La pandemia fue un resorte para dejar la gran capital, Buenos Aires, e irse a vivir a Unquillo, un lugar elegido por pintores, escultores y músicos, entre ellos el cantante y compositor Rally Barro Nuevo. Sí, de quien hicimos un programa en la Alegre Corchea Libertaria. Entonces dejaron la casa del barrio porteño de Liniers, construida sobre la terraza de la casa de la abuela de Juan, y así tomaron contacto con el paisaje serrano como hábitat cotidiano. Y dice, cuando digo monte, ahora sé de lo que estoy hablando. Vivir allá me cambió la vida, me acercó a un mundo que yo intuía, pero es distinta la percepción desde la ciudad a poner el cuerpo en el monte. El monte viene con toda la belleza y también con todo el horror de los incendios intencionales, el desmonte, las luchas ambientales. Bueno, podemos escuchar un fragmento de una entrevista que le hicieron en un programa que se llama Te aviso con tiempo, que en realidad es un programa de la radio de las madres y fue el 3 de agosto de 2024, hace poco en realidad. Pero lo hermoso es que sucede que armamos nuestras propias trincheras contra todo lo que se piensa sucede y la gente que forma parte de esta familia extendida del público, de la turba de esta trinchera, sabe eso y lo valora y lo cuida. Eso es hermoso, porque nos permite trabajar con otras lógicas que no son las del mercado, cada vez más supermercado, como dice la Susie Jock, sino que son más propias, son más artesanales, son más verdaderas, ¿viste? Sí, yo siento que ahora es urgente. No me tocó a mí pasar en mi propia experiencia por otros momentos políticos tan horrendos, donde sentir que la música era urgente. Yo nací en democracia y para mí la música siempre fue necesaria, pero no urgente. Y ahora siento que no hay otra posibilidad más que hacer lo que tenemos que hacer. Desde nuestro lado es hacer canciones para abrazar a la gente, para que la gente sepa que ahí donde toca Dura Tierra hay una trinchera que les va a abrazar, hay otra gente que está pensando y sintiendo el mundo como ellos. Y que se, vos recién decías, hay que cavar cada vez más profundo para las trincheras, un poco sí, y está bueno eso, ¿no? Está bueno porque hay que ir más profundo en el pensamiento también, hay que hacerse muchas preguntas de las cosas que no vimos venir, de lo que hicimos mal, y de qué mundo vamos entonces a construir acá, en el medio de este caos. Pero por supuesto que sí, que la música que hace Dura Tierra es música política, y no sabemos hacerlo de otro modo tampoco, así que bueno, bienvenida a la gente que necesite eso también del arte, ¿no? Hay otra gente que no, y está buenísimo que existan otras cosas, pero no podríamos nosotros elegir otro camino. Bueno, ¿cómo has hecho la selección de música que vamos a escuchar? Bueno, he intentado recoger las diferentes etapas o momentos que ha tenido en su vida y también canciones que en realidad me han llamado la atención. A lo mejor no son las mejores, pero son las que a mí me han llamado la atención. A mí empezamos. La sí. primera canción, que es la primera que escuché cantando ella, que me llamó mucho la atención. Además, tiene un nombre muy anarquista que se llama Sin Patrón y es una canción de 2014 que la canta con Dura Tierra. Recita Alejandro Aguada, que bueno, es un personaje en Argentina porque es una persona de izquierda y su hermana tuvo la afortunada boda de Macri. Y entonces estuvieron ahí abroncándose continuamente durante su reinado. La segunda es Tonada de Luna Llena, de 2009, que es de Dura Tierra. La tercera, Sarabá, de 2018, con Dura Tierra. La cuarta, Vivir en la Frontera, de 2023, de Dura Tierra. La quinta, Árbol, con Dura Tierra en 2024. La sexta, En tus ojos. Bueno, tanto la sexta como la séptima son de 2019, con Noelia Recalde y Nadia Larcher, que compusieron el grupo Triángula. La séptima, Hermana, ya hemos dicho. Eso es. La octava, Amiga. No sé cómo decir, amigue, amiga. Amigo, amigue, amiga. Eso es, 2019, que es Dura Tierra con Falta y Resto, que es otro grupo interesante. Un grupo carnavalero. Sí, una murga, a lo mejor, de Uruguay. Las dos últimas son con su maestro, Willy González, una del primer disco, que ya hemos hablado de él, que se llama Bailarín de los Montes, y otra del segundo disco, que fue el último que hicieron juntas, que es en 2010, y es Milonga de la Parca. Bueno, pues nada, vamos a escuchar a Micaela Vita y que disfrutéis mucho de la música. Venga, abrazo. Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya que comer, lo mismo hay que trabajar. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Todo el día va a pasar trabajando y sin chistar, con unos tragos de caña. El pobre compadre Juan. ¡Pobre compadre Miguel! ¡La vida que le ha tocado! El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley, que hay que respetar lo ajeno, aunque no haya que comer. ¡Pobre compadre Miguel! ¡La vida que le ha tocado! Sin puntero ni peón, tumbando la pared, caminadito suena. Que te mueva del rincón sin puntero ni peón, que se sientan los pies, tumbando la pared. Que te mueva del rincón, el festejo sin patrón, tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar. se ha resignado a vivir entre la ropa. Mientras haya caño y mate, hay que agradecerle a Dios. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pero un día habrá de ser. Vamos, que esto sea determinado. Y la suerte del compadre, a su bien, ha de cambiar. Cuando canten estas coplas, los hombres de la Rosa. Urises sin patrón, lo urises sin patrón, tumbando la pared. Se sienta en sus pies, tumbando la pared. A la saya en el taller costurera de Liniers, tumbando la pared. Poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Sombrero soy, señor. Y el de caña mi dolor. Hacia mi querer. En el monte canta. Se enamora tu corazón. menguante. la tierra. Thank you.

cuantiosa algarabía, con la muerte enmortecida, qué negrura tan negrida. Solo huesos se veían en el suelo derramados, solo huesos se veían en el suelo derramados. Que no me lleve con Dios, que voy a estar muy solito. Thank you.